Ahora comienza Esto no es un museo. Bueno, ya sentados de sobra en el 2020, habiendo sobrevivido al Blue Monday, aunque no estamos muy a favor de su existencia, y habiendo mostrado ya algunos de los cambios que teníamos preparados para este nuevo año, ya estamos aquí, otra vez, una semana más. Con más cultura, más exposiciones, más eventos, más música y más ganas de hablar de todo ello. Y también con secciones que traemos de vuelta después de varias semanas sin aparecer por aquí, con sus cuñas y canciones correspondientes, claro. Le toca abrir el programa de hoy a la sección de noticias El Esbarizaculos, en la que hablaremos de un festival de literatura y cine aragonés en el que no hace falta ser Sherlock Holmes para adivinar de qué trata tan solo conociendo el nombre, el Festival Aragón Negro. Y ya que vamos a hablar de cine y de Aragón, la joyita de la semana no podía venir más a cuento, o a película en este caso. Esta sección, que es un poco como el Guadiana, vuelve más cinematográfica que nunca, porque está dedicada a los lugares de cine en Aragón. Y es que nuestra tierra ha sido escenario y fuente de inspiración para una gran variedad de películas. Pero no todo va a ser cine. El descanso musical o la pausita de hoy la protagoniza el grupo zaragozano Valparadiso, con una canción de su nuevo disco y que además nos servirá para dar paso a la siguiente sección, la review. Esa sección que, como las croquetas, nunca falla y siempre viene acompañada de otra u otras. En el caso excepcional de hoy es tan solo una y se trata de arte y diseño inclusivo, la exposición de Atades que se encuentra en el Palacio de Armijo. Tras este paseo tan colorido y creativo, retomamos una sección que a veces tomamos un nombre con mucha literalidad, pero que por fin está aquí otra vez, el Paluego. Hoy dedicado, ya que estamos en el programa 19 y que hace poco que abandonamos ese año, a algunas de nuestras cosas favoritas que tuvo en lo referido a música, cine y series, que para lo demás ya hicimos un programa especial. Como siempre, también te señalaremos algunos de los eventos que no te puedes perder esta semana y nos despediremos musicalmente con The Synix. No sin antes agradecerte por el apoyo continuo que sentimos semana tras semana, especialmente ahora que se vienen cosas nuevas. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡El Esbarizaculos! Empezamos este programa con la sección del Esbarizaculos. Si nos has escuchado previamente, pues hemos hecho un pequeño cambio. En este caso, vamos a comentar una noticia relacionada especialmente con Aragón, porque por eso es el Esbarizaculos y no el Chafardero International Edition. Y esta semana, pues como hemos comentado en el intro Mario, va a tratar sobre el Festival Aragón Negro y luego pues haremos un pequeño debate. El pasado 15 de enero dio comienzo el Festival Aragón Negro, que se podrá disfrutar hasta el día 31 del mismo mes. Se trata de una de las citas culturales más relevantes en Aragón. Sigue siendo un evento en el que participan reconocidos autores del género negro, tanto nacionales como internacionales. En esta séptima edición se van a desarrollar más de 300 actividades repartidas entre las tres capitales aragonesas y otros municipios de Aragón, fomentando así la descentralización y apostando por una cultura de máxima calidad para todos los aragoneses. Como el propio nombre indica, el Festival Aragón Negro se vertebra alrededor de la novela y el cine negro, pero no lo hace de manera excluyente ya que también tiene importancia otros géneros como el relato histórico, el fantástico, el terror o la ciencia ficción. Y además de literatura y cine, se podrán disfrutar durante estos días numerosas actividades relacionadas con el teatro, la fotografía, la pintura, el cómic o la gastronomía. Bueno, pues es una apuesta muy interesante porque sí que en Zaragoza y en Aragón en general se hacen muchos ciclos de cine y apuestan mucho por el cine, pero eso que se centren en un género que quizás no es tan conocido o tan que te interesa a tanta gente, como igual es la ciencia ficción, que es mucho más accesible, o la fantasía o estos géneros, pues que haya un festival dedicado a esto es muy interesante y sobre todo que engloben además otras disciplinas como la literatura

una banda que para su primer largo contaron con gente como Rafa Guisante, de la Cafetera Atómica, o Ramiro Nieto. En este caso ya no hace falta remontarse a 2016, año en el que salió ese trabajo homónimo, sino que el pasado día 10 de enero lanzaron América, el primer single del nuevo disco, y con el que os dejamos pues ya mismo. Del 69, veteranos de guerra volviendo a nacer. Banderas de colores anunciaban que eran las noches eléctricas. Vámonos a América, mi querida América. Bienvenido a América, Dios bendiga América. Yo y sus amigos a la tarde. Estás escuchando Esto no es un museo, en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Pues comenzamos la sección de la review de hoy, que en este caso es solo una, hacía mucho que no hacíamos solo una. Y bueno, es arte y diseño inclusivo, como hemos dicho. Es una exposición que se puede visitar en la Sala Juan de Lanuza del Palacio de Armijo de Zaragoza, la sede del Justicia de Aragón, hasta el 31 de enero. Más de 40 creadores del taller de diseño del Centro Integra de Atades, la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, y mostraron su obra en la que se refleja la capacidad de estos ilustradores, tratándose además de la primera exposición de estas características que realiza el Taller de Arte y Diseño. Bueno, en este caso la verdad es que el lugar donde se ha celebrado, pues en la sala de exposiciones Juan de Lanuza, que es donde el Justicia de Aragón, la verdad es que igual que cuando vamos a la lonja decimos, jo, qué techo tan bonito, no sé cuántas veces lo habremos dicho y cada vez que volvamos a la lonja pues lo vamos a volver a repetir, pues en este caso la sala la verdad es que pues impresiona porque es muy bonita, independientemente de que luego pues hablemos del contenido que contiene, valga la redundancia. Pero ya solo solo cuando entras, que además a nosotros nos tuvieron que abrir porque no había nadie más, o sea, fue prácticamente visita única. Privada. Privada. Entonces, pero que el lugar está muy bien, o sea que os recomendamos ir porque es un sitio muy bonito y aparte pues esas paredes de piedra y demás está muy guay. Yo el Palacio de Armijo no había entrado nunca, yo creo que por respeto, ¿no? Si no tienes que ir por algo en concreto, como este caso de ir a ver una exposición. Entonces tampoco pude ver mucho el palacio por dentro, pero sí que la sala de exposiciones pues sí tiene su encanto. Sí, bueno, es que el palacio realmente no lo puedes ver. O sea, tú ya entras y nosotros en este caso fuimos, oye, queremos ver la exposición, y ya salió el de seguridad, nos abrió, ya entramos, pero el palacio en sí no, vamos, nosotros no pudimos verlo, nos quedamos con esa espinita, pero bueno, al menos la sala de exposiciones está muy guay. Y ya, pues ya que estamos hablando de la sala, en este caso pues en cuanto a forma, porque tampoco hay mucho más que comentar, porque esto lo mejor es ir a verlo, pues que el recorrido era un poco aleatorio, en el sentido de que, bueno, el contenido no estaba muy delimitado, o sea, no es como otras exposiciones que tienes la sección 1, la 2, la 3, sino que en este caso hay más libertad, que también es un poco un símil del contenido de las obras, y que además está distribuido en este caso en dos salas, aunque luego hay una tercera que está ya dedicada a Justicia de Aragón, que esa me imagino que será fija, que también había dibujitos, pero ahí ya no entran atades. Pero bueno, o sea, que son dos salas, el recorrido pues es un poco aleatorio, por así decir. Y bueno, y en cuanto a forma, la verdad es que tampoco hay mucho más que comentar. Entramos ya en contenido. Pues son 77 obras, o eso contamos en total. Y bueno, a destacar que todas las obras están hechas con soporte de papel, pero las técnicas sí que son muy, muy variadas. Tanto utilizan lápiz como ceras, la acuarela, el collage o la estampación, porque sí que vemos que hay muchos carteles. Entonces lo que hemos hecho para organizar un poco esta exposición es dividir como en secciones, o eso que nos ha parecido a nosotros. Por ejemplo, nada más entrar, en primer lugar hay unos cuadros muy coloridos con formas geométricas, líneas, que incluso se pueden ver algunas caras, pero vaya, lo que más llama la atención son esos colores y que son muy expresionistas, ¿no? Sobre todo. También había una serie de obras de estampación, carteles y colas que podríamos como englobar todos juntos y que sí que trataban como diferentes temáticas, como la de las fiestas del Pilar 2019, que parecían casi como carteles, ¿no? Que se habían hecho por motivo de las fiestas, y también de Navidad, que estarían hechos recientemente. Y nos llamaron la atención pues algunos de frases que ponían en estas postales o carteles, como la de con tanto polvorón te saldrá un tripón, o la Navidad mola como tú, o canta un villancico y te lloverá un regalico. Entonces pues estos guiños es lo que de las cosas que más nos gustó de la exposición. También hablando de estas estampaciones y carteles, había pues para de diferentes cosas como la Mezcodanza, de la Carrera Tades, Tarazón Abierta o la exposición Mundo Color, del rastrillo navideño, del carnaval, entonces pues como una serie de eventos en las que ellos pues habían realizado sus propios carteles para ello. Luego también había como otras secciones, en este caso pues por ejemplo nos llamó la atención, porque siempre hablamos aquí desde pues nuestra primera persona, porque no podemos opinar por los demás. Había un tríptico bastante colorido, que en este caso estaba hecho con ceras Manley y un collage también al lado, muy pop art. O sea, de hecho salía algún recorte de Rihanna, productos de supermercado, o sea que en este sentido era un collage muy variado en cuanto a contenido. Luego, en la siguiente parte, por así decir, porque nosotros, o sea, no es lo que hemos dicho, no está claramente definido cuál es el contenido de cada una de las partes, pero nosotros un poco por temáticas, que me imagino que también corresponderá un poco pues a cómo se ha hecho el diseño de la exposición, pues hemos establecido más o menos estas diferencias. Luego también había unos cuadros un poco más realistas, bueno, un poco más realistas no, eran retratos, que bueno, pues por ejemplo había alguno de la Ofrenda de Flores en la Plaza del Pilar, pero que sobre todo era un poco reinterpretación de la leda atómica de Dalí, por ejemplo, que también fue una cosa que nos llamó la atención. Luego había unas mesas que había unos cuadros de dibujos hechos a lápiz, y en esta misma línea, por ejemplo, también, pues eso, más realista. Luego también pues había caballos, había barcos, había incluso un cuadro que nosotros entendimos que era como un ecceomo, no como el de Borja, pero de esa tipología. También alguna interpretación a lámina de Cajal, o eso también consideramos que era, bueno, desde nuestro punto de vista, un poco enamorado de don Santiago Ramón y Cajal. Y luego, pues al final, había también unas imágenes de Atades con diferentes técnicas e interpretaciones. Pues un poco ese trabajar la idea de grupo, esa pues sorprendía porque todos salían sonriendo y también pues un poco daba esa sensación de apoyo que tenía el colectivo de Atades, que también es una cosa que ahora comentaremos, porque esta exposición no solamente es el contenido, sino hay que reflexionar un poquito. Sí, pues más que eso, más que, no es una exposición así formal, clásica, ¿no? Sino que, bueno, pues lo que tiene detrás es un sentido que ha llevado a hacerla y que básicamente es, pues, eso, un recorrido lleno de color, que es lo que de las cosas que más nos llamó la atención y que refleja, pues, esta gran capacidad creativa. Incluso, bueno, tú en la exposición dijiste muy poco blanco veo aquí. Entonces, eso, pues, esa como inundación de colores y de que te hacía sentir muchas cosas, ¿no? Cuando la ves. A mí esta exposición he de reconocer que me gustó mucho. No hace falta entrar en el contenido, pues porque, bueno, es que, bueno, sí, vamos a hablar un poco de contenido. Si consideras que es el arte, porque es una reflexión que, bueno, de hecho, pues en el episodio, bueno, en el programa crossover que tenemos paralelo, pues es una de las cuestiones que vamos a intentar tratar siempre. No voy a hacer spam ni voy a adelantar nada. Luego, al final del programa, contaremos más. Pero bueno, el tema de qué es el arte, porque claro, cada persona tiene una perspectiva, es lo que he dicho antes, de cada uno tiene una opinión. Entonces, puedes, por ejemplo, ir a ver un Van Gogh y decir, jo, vale, está muy bien pintado y tal, pero a mí no me transmite nada. A mí eso, por ejemplo, me pasa con los retratos de la familia real, no me transmiten absolutamente nada. Ahora, yo entiendo que están muy bien pintados, que ese caballo levantado pues pudo incluso ser el preludio del cuadro este en el que sale Napoleón también a caballo levantado, vale, me parece muy bien, pero a mí eso no me transmite nada. En este caso, por ejemplo, pues ver estas obras y sobre todo ver quién ha hecho estas obras y el cariño que han puesto estas obras, pues a mí eso me vale mucho más. Entonces, por ejemplo, el tríptico del que hablaba antes con Ceras, pues a mí ese lo pones como una portada de un vinilo, lógicamente un vinilo psicodélico, y oye, yo te lo compro. O sea, es que no es entrar en el... O puedes entrar o no puedes entrar. Pero, claro, el arte es así. Y, de hecho, pues la cuestión crítica es algo que está en vamos, es lo de siempre. Es, pues yo puedo ver esto y gustarme y yo puedo ver esto y no gustarme. Sí que es cierto que hay, pues como un cierto consenso... Valga la redundancia. Hay como un consenso a nivel social de, bueno, pues estas obras hay que aclamarlas y valorarlas y estas pues no valen. Que es un poco pues el tema de si tú ahora te pones a pintar, ¿eso tiene más valor que un cuadro de Van Gogh o no? Bueno, es que el tema de qué es el arte, vaya tela. A mí me encanta por eso, porque es como... es tan subjetivo y que la gente pueda opinar qué le parece que es arte y qué no. Y realmente sí que es verdad que existe un cierto... cierto elitismo, ¿no? De, bueno, sí, este es arte, yo entiendo arte y... Pero yo creo que esto ya como que se está perdiendo y que sí que se hace que el arte mucho más accesible y que es para todos, de todos. Y bueno, en ese sentido, pues estas exposiciones sí que es verdad que de esta manera ayudan a esa idea. No sé. Claro, precisamente es en lo que hay que ahondar porque... Pues yo ya te digo, yo para mí, y voy a intentar decir no, o sea, voy a intentar no decir más veces yo, a mí pues ver a personas con estas condiciones, que no dejan de ser personas, que hay veces que lo olvidamos y vemos una obra y decimos como si fuera un robot, pero hablo de pintura, hablo de literatura, hablo de cualquier cosa, que esta perspectiva de que somos personas y somos seres humanos, que no, bueno, también somos sentimientos y tenemos personas, alguien lo dijo y es una frase que la verdad es que cala hondo, pero bueno, fuera bromas, la verdad es que a mí personalmente es una exposición que me ha gustado mucho porque eso, porque te muestra el lado humano del arte, que es lo que comentábamos antes, y es que yo podría haber hecho algo así, y luego vas a entrar siempre en el debate de esto es mejor, peor, ¿dónde está el baremo de qué es mejor y peor? Y sobre todo en el arte, porque se extrapola, pues, jo, este concierto me ha gustado mucho, este concierto no me ha gustado nada. Claro, es que cada persona tiene su punto de vista y tiene su baremo de decir bien y mal. O sea, podemos estar viendo un concierto los dos, estar quietos y yo decirte, ha sido una pasada de concierto. Y tú no. Entonces, a mí en este caso, esta exposición me ha gustado mucho por eso. Y además, en cuanto al contenido, la verdad es que había muy poco blanco y estaba muy bien. O sea, las obras seleccionadas estaban bastante bien expuestas, que también lo estuvimos viendo cómo estaban ahí con los hilos y los cuadros muy bien enmarcados y así un poco... o sea, el orden que tampoco te generaba un exceso de... Joder, tengo que mirar muchos cuadros y mucha información, que también está bien. Entonces, no sé, yo para mí es una exposición muy interesante. Claro, y también el tema de quién establece los límites de, ¿no?, de esto es arte y esto no. Y porque lo digo yo, o porque lo dice un grupo de personas, ¿no?, que son como las entendidas. Bueno, pero... en ese caso, eso, la exposición va, yo creo que va más allá de eso y por eso las obras tienen tanta, o pueden llegar a transmitir tanto, porque realmente yo creo que pues estos artistas ilustradores han hecho lo que han querido, han pintado lo que han querido y yo creo que luego eso es lo que se traslada a los espectadores en este caso. Totalmente de acuerdo. Y además, pues las obras como, por ejemplo, en las que el del pop art, este que aparece Rihanna y demás, pues es un poco el intentar demostrar que son personas que existen. Porque hay veces que pues no se tienen en consideración y cuando se hacen pues frases y declaraciones muy generalistas, nadie pues parece tenerlos en consideración. Y que es que son personas iguales que nosotros. Oye, cada uno nace con unas condiciones... pero es que esas condiciones pueden ser más alto o ser más bajito o ser más rubio o ser más moreno. Pues cada persona pues crece y o se desarrolla pues con las condiciones físicas y mentales que pues el ser humano es así. Entonces esta exposición sí que refuerza un poco el hecho de que ya lo he dicho dos o tres veces, el tema de humanizar el arte, que a mí me parece una cuestión muy importante porque además pues en este programa que siempre vamos a museos y demás, pues igual que hay algunas exposiciones que son un poco para vanagloriar a la gente o que también es un poco repaso de la vida. Es que esas cosas están muy bien, pues como lo que dijimos de Santiago Ramón y Cajal, aunque en este caso es una exposición un poco más diferente, pero es que hay que valorarlo lo que de verdad tenemos y sobre todo que cada uno somos diferentes, que es una cuestión que igual en este programa pues no lo decimos mucho porque nos centramos en museos y en obras específicas, pero es que es una realidad y sobre todo es algo que no se puede olvidar. Y este tipo de exposiciones, pues a mí me parece una maravilla y sobre todo pues tenerla tan céntrica, porque pues en este caso las exposiciones Juan de Lanuza está pues céntrica en el Palacio de Justicia. Además, justo enfrente de la Casa de la Mujer. Uh-huh. Y no sé, a mí la verdad es que me parece que se haya celebrado esta exposición de Atades en el Palacio de Armijo, pues me parece justicia. No voy a decir divina, pero justicia. Sí, pues es un poco, hey, que estamos aquí y hacemos estas cosas, ¿no? Es una manera de pues dar importancia a los creadores y sobre todo a sus trabajos y a las cosas que están haciendo. Claro, porque, por ejemplo, hablamos la semana pasada del premio Ibercaja Joven, uh-huh, que lógicamente pues cada uno tiene sus condiciones y tiene su creatividad y demás. Pero claro, hay veces que normalmente se olvida. O sea, esta review ya no está entrando tanto en el contenido de las obras, sino es un poco más, como estarás comprobando, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero tampoco es irse excesivamente por las ramas, sino que es una necesidad, porque cuando ves este tipo de exposiciones que son tan humanas, porque este tipo de exposiciones te devuelve la fe en la humanidad del arte, que es una frase así muy potente, pero es que es verdad, y no sé, a mí me parecen muy necesarias, y de hecho, cuando hemos podido ir a verla, pues la hemos ido a ver. Y de hecho, pues aquí está la review. Y luego, por último, señalar que no lo hemos dicho, que también hay un calendario de este año, de 2020, en el que se recogen, pues no sé, algunos de los dibujos que están ahí o que no están ahí, me parece. Pero eso, pues aparecen todas estas obras en papel y que también, pues es, no sé, es otro recurso más de difundir este arte. Entonces, pues así para terminar esta review, que ha sido un poco filosofía review, una mezcla ahí un poco curiosa, pero que creemos que las ideas que teníamos que, o las ideas que al menos teníamos en la cabeza las hemos dicho, pues vamos a resumirlo en que es una exposición que merece la pena ir a ver, que es entretenida, que es interesante y que sobre todo te va a hacer reflexionar y poner los pies en la tierra,

Y ya con esto nos vamos a despedir. Terminamos el programa ahora con The Cynics, que estarán con The Crowleys este próximo viernes 24 también en la Casa del Loco, y que forman parte de una apuesta por el rock en 5 actos. Titi Syndicate, que sonaron la semana pasada, The Cynics, Señor No, Martín Barre y Los Enemigos. Pero antes de dejaros con ello, al fin podemos tirar la piedra sin esconder la mano, y es que el crossover de este programa de Esto No Es Un Museo ha nacido. Y lo mejor para que te enteres de todo es que estés atento a las redes sociales, tanto en las de Esto No Es Un Museo en Instagram y Facebook, que somos @estonoesunmuseozgz, como en la nueva red social de Instagram, @elcapazozgz. Una apuesta total por la cultura real de la ciudad, y hasta aquí podemos hablar. Hasta la semana que viene. Doctor, I don't need a brain cure. Well, you made a bad shot, but you got to shoot more. No getting around it, you just got to do it. Take it as you found it, just got to get through it. I get totally bored when I'm not tripping, swear to the Lord, this life I'm living is giving me more. Rock Club.